Radio. ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. Notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Hagamos un festín. Hagamos un festín. Un banquete. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno y archivo adjunto. La VSINDA Radio. Buenas noches, 20:20, un nuevo Papas al Horno, aquí El Zorro en solitario. Estuvimos teniendo participaciones especial de El Cazador en la radio en otros horarios, tal vez el sábado va a estar en la radio abierta acá en la vecindadradio.com. Vamos a estar hasta las 10 de la noche. Ahí pasa, todavía sigue dando vuelta la gente de Fiesta de la Flor, ¿todo bien? Bueno, ¿se queda un ratito? Quédese. Vamos a hacer unos mates, algo. Bueno, está Obi-Wan Kenobi en los controles. Hoy tenemos la previa del primer Sound System de jueves acá en la vecindad. Así que si quieren ir viendo que no va a llover, al parecer, no está tan húmeda la cuestión, pueden ir preparándose para venirse acá a la vecindad. Estamos en Facebook, somos La Vecindad Radio. Quieren saber la dire, chiflen. Vamos a la primera canción. ¿Tenemos algo preparado, Obi-Wan? Medio ahí a la mano. Vamos a musicalizar con música de Papas al Horno. Mientras van llegando los artistas de hoy a la noche y probablemente los metamos, los invitemos al aire vecindario. El WhatsApp no lo damos porque se quedó sin batería. No saben todas las cosas que hicimos hoy. No encontramos un cable, estuvimos ahí buscando cables, estuvimos probando el sonido nuevo. Y es una. Es un. No, una. Es un lugar con muchos recovecos, la radio de la vecindad. Entonces estuvimos ahí buscando en varios recovecos y no encontramos el cable. Pero ya el retrato de Martes, tipo Superman, ha salido a buscar el cable. Ahora está yendo hacia un centro cultural amigo que nos va a presentar un cable. Hay cables y cables. Estuve en la calle de los cables hace 2 días, 3, que ahí que el zorro anduvo buscando algunos cables. Y es todo un mundo, lo de los cables, el Canon, el plug, el importado, todo es importado, o casi todo. Estamos escuchando de fondo algo que no es importado. Los chicos de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, que van a hacer la apertura musical de Papas al Horno de hoy, jueves 21 de septiembre. Día de la primavera, empezamos con un regazo. Ta ta ta ta ta ta. cuánta luz. Ya se ha aprendido a soltar. Thank you. Ahí escuchábamos Asuma Paciencia, aparte de las grabaciones de Papas al Horno y Archivo Adjunto, así lo encuentran en el blogspot, Papas al Horno y Archivo Adjunto, .blogspot.com, sino en Facebook, Papas al Horno y Archivo Adjunto también. Ahí están los links de las bandas que estuvimos grabando. En ya estos 3-4 años de programa, y hoy nuevamente recordando las grabaciones de emisiones anteriores, empezando con un poco de reggae. Hoy va a haber algo en la casa de reggae, pero sobre todo mucho Sound System. Ya vamos a estar compartiendo también las bandas que nos están acompañando dentro de un ratito acá en la vecindad. Pero decía, para ir poniéndose en mood, ahí sonó el timbre, hay que ir a en cualquier momento. Ah, pero están los chicos, hay gente ahí para abrir. Empieza a llegar gente al Kubrick. El Kubrick, este nuevo, no lugar, así arrancábamos en Papas al Horno hace como 4 años atrás, desde un no lugar, y desde ahí transmitíamos, grabábamos, y ahora nuevamente estamos en un no lugar, a punto de transmitir, porque se va a transmitir todo lo del Sound System. Vamos a mandar el satélite hacia el Kubrick, y ahí desde el Kubrick va a estar tanto Javito Poemuffin dirigiendo un poco los horarios y todo lo que tiene que ver con estos 4 o 5 Sound System que van a venir hoy a la noche a tocar acá en vivo, y también en vivo lo vas a poder escuchar en lavecindadradio.com. Hace unos meses atrás grabamos a Emsimio, así que nos ponemos ahí en el mood y escuchamos un rato de rock and roll. ¿Escucha bien? Volverlo a intentar. Para que se te siempre está complejo. Y lo mismo leo, creo, para veo, creo, creo que lo imposible solo falta un poco más. Ay, no más, no me quedo, lucho y me creo. El equivocarnos lo más grande que tenemos, todo lo que creo. Pues si lo pongo en duda, se me desfigura una verdad más pura. No tengan duda, he metido mierda a través de la cultura. Es una cagura, 100% pura. Lo que siento, actuar el corazón, iluminando el tiempo, que madre sea libre como el viento. Monoplastia en el vino. Paso a demostrarte cómo entro en esto con un ritmo fan, superando al resto. Ando con estilo, ese que no tiene. Yo sí sueno under y muchos no pueden. Me metí en la mierda para poder narrar de ella. Mientras te criaba como una doncella, quieren competir conmigo. Donde en este juego llego demasiado lapicero. Sin tener dinero, lo primero se me llena contra este suelo. Mientras yo sufero como este ego, paso a demostrarte que mi rima tiene clase. Voy a dedicarme a había salido con pase, este chimpancé con segundo escribir frases, no pueden alcanzarme. Ni capaces, ni vale ni ventaja. ¿Cuánto estudiaste? ¿Cuántas carreras aprobaste? ¿Te destacaste? Mira que interesante todo lo que sabes. Ahí escuchábamos al Emsimio en una radio abierta de Papas al Horno ya hace un tiempito en el querido Salón Pueyrredón. Ahí le mandamos un gran saludo a todos los amigues de Salón Pueyrredón que deben estar ahí hoy. Jueves está abierto seguro el salón, no importa que llueva. Si querés escuchar una banda en vivo, probablemente sea uno de los mejores o más interesantes lugares para visitar en la noche porteña. Si no, querés, por ejemplo, escuchar a algo de Sound System, hoy a la noche acá en la radio de la vecindad vamos a estar transmitiendo Primavera Sound System, inaugurando el Kubrick, Choa, Ocampo y Chicha Bungle, Atea Valerie, Sólido Zona Roja, Lúdico Boom, el Javito Poe Muffin ahí con su freestyle y obviamente además siendo quien reciba acá y organizando un poco la velada, y fotografías de Retrato de Martes. Los y las amigas de Retrato de Martes lo pueden escuchar los martes por la radio del Emergente a las 11 de la mañana, de 11 a 12 sale un programa muy energético. Si nada más o menos de pila vos ponés ahí Retrato de Martes, te aseguro que te activa el día ahí a Lople o a Ple o 20 y 51. Estamos tomando mate porque dentro de un rato destaparemos algo, pero es temprano, todavía no comimos, probablemente comamos algo y en un ratito antes que arranque el Chau Campo, Barrientos, Atea Valerie. La exposición ya está en marcha casi, se están ahí justamente, mira, hablando de Retrato de Martes. ¿Cómo le va? ¿Está preparando la muestra? ¿Cómo le va, Ezequiel? ¿Cómo dicen que le va a Papas al Horno? Sí, efectivamente, estamos a punto de inaugurar un nuevo espacio en Radio La Vecindad, Primavera Sound System, y el Retrato de Martes va a estar exponiendo Ezequiel Bilbao, quien les habla, y Rosario Lojó. Vamos a estar exponiendo ahí fotos, bueno, que vamos sacando a lo largo de nuestras vidas. La vamos a proponer hoy para todo el público que ya se está acercando a la vecindad. Mandamos un saludo a Santo, que dice que en un rato estaría llegando. Gran saludo ahí al Santo de la Morfaya. Obi-Wan Kenobi, como siempre, en los controles mágicos. Y estamos con grabaciones de Papas al Horno, ese pequeño arcón que con un gran esfuerzo, en realidad, de poder llegar a que quede en esa nube donde uno después puede volver y revivir. Es casi como una máquina del tiempo, donde uno puede revivir a través de sonidos o de... Ese es el sonido de nuevo del Kubrick. No sé si se escuchó. Están probando el sonido nuevo del Kubrick. Ah, y si llegó Ezequiel es porque llegó el cable que estuvimos buscando toda la tarde, que al comenzar Papas al Horno les contaba. Fue así. ya que somos nosotros, les cuento cómo fue. Juntamos lo que podíamos para el sonido, porque no teníamos sonido en el Kubrick, juntamos toda la moneda. Fuimos a negociar ahí a Montevideo y Coso, donde están todas las salas de sonido. Y bueno, de movida me atendió uno que fue el que me cantó la posta. Y entré ahí porque ya había ido otros días. Y en la vidriera tenía todas las consolas, pero todas. Desde la más chiquita hasta la más grandota. Una al lado de la otra, todas. Yo, que fui vendedor en un momento. Y vos cuando tenés mucha competencia en dos cuadras, o sea, todos venden lo mismo en dos cuadras, tenés que mostrar qué es lo que tenés. Y el tipo este demostraba a través, ponerle, de las consolas, que tenía todo. No había otra consola que otro no iba a tener. Tiene la de 4, la de 5, la de 1.5, todas, todas, absolutamente. La vidriera de la parte derecha, si entras, es todas consolas. Igual nosotros estábamos buscando parlantes, así que el precio de los parlantes de ahí no, se nos iba de rango. Después fuimos y nos dijo la posta: mira, bueno, parlante cuesta acá en la otra cuadra 22 lucas. Mínimo. Después están estos que son más o menos, que cuesta 8.000. Y bueno, después están los de plástico. Nosotros veíamos el precio y nos alcanzaba lo de plástico. Y es un garrón que te digan: loco, mirá, vas a gastar un montón de plata, son los de plástico. Habíamos estado en 11 dando vueltas y hay otros que son más económicos, etcétera, marca Cachurilo. Pero ya tenemos los Cachurilos. Dijimos: vamos por uno que sea, que más o menos tiene garantía, qué sé yo, está ensamblado en dónde, viste, qué amperes tiene, qué amperaje tiene, qué voltio. Empezamos, bueno, recorrimos a 2-3 cuadras, tal cual, como había dicho el primer vendedor. Era 22 lucas o, viste, fíjate lo que tenés y más o menos hacete un combo. Hicimos el combo, trajimos el parlante, un activo y un pasivo. Esos nombres raros que le ponen. El activo necesita un cable para el pasivo que no lo encontramos en la vecindad, pero lo buscamos y eso es importante. Porque si uno busca, a veces dice, el que busca encuentra. Y no, a veces busca y no lo encuentra. O no, siempre que busca lo encuentra. Es media rara esa frase, el que busca encuentra. Por ahí hay que buscar más. O por ahí uno busca mal. Entonces, si buscas mal, él busca. La busca. Hace ruido tranqui, no se escucha nada, Comani. Me encanta igual que estamos acá preparando cable. Recién estaba filmando, no sé si sigo filmando o qué, se está filmando. Necesitamos ayuda, ¿crees que buscamos unos, hay que entrar en una silla, algo, un sillón? No, tranqui, está tranqui la noche todavía. Acá estamos en la vecindad radio. Hasta las 10 de la noche, papas al horno. Que es en exclusiva, le voy a decir. Porque me faltó Willy Wonka. Me faltó, nos faltó. No sé dónde anda Willy Wonka. Quedó en exclusivo el zorro acá en Solari. Siempre hay Wonka Novi acá en los controles, pero el cazador está ocupado, Willy Wonka también. Y el resto está todo con filmaciones y esas cuestiones. Quedó mucha más música para compartir. Tenemos más música para escuchar en vivo, así que quédate en un ratito, que hasta las 10 acá estamos. Vamos a escuchar a Las Manos de Filippi, esa vez ya en groove, que los grabamos y le podemos compartir ahora un par de canciones para ir preparando este jueves acá en la vecindad. Sound System después de las 10 de la noche, nosotros hasta las 10 en vivo. Mob Air Sound System. I'm Nosotros como Sual, vamos César. Papas al horno. Aprovechamos los temas para tirar algunos de otros chicos, ¿eh? Bueno, hoy siempre con nosotros. El día de la universidad. Y ahora aquí nos interesa. Ah, bueno, vamos a decir la gente esta. Cuidado, va a venir a agosto cuando se piquea tanto, porque la selección tiene todo lo del mundo, ¿eh? Así que, pero atrás me está volviendo. La vecindad radio. Muchas gracias a vos. Estamos escuchando la mano de Filippi en vivo. Parte final. A ver qué onda, qué sigue. Alta fiesta, estaba. Eran los 10 años de fiesta de la flor, la mano de Filippi. Después tocó Mi Bolivia y cerrado una super cumbia ancha. Presentación de la banda. Ahí va, Lo mejor es la chucha, lo mejor es mi dinero, lo mejor.

que lo llamaron de invitado a el Javito Poemufin. Así que vamos a escuchar esa canción de las manos de Filippi con el Javito. Versión en vivo, featuring Javito ahí cantando Underground, Underground con las manos de Filippi en Group 2016 Group, 10 años de Fiesta de la Flor, una fiesta que duró altas horas de la madrugada. Vamos a continuar con más música de Papa Salorno y Archivo Junto.blogspot.com. Ahí hay bandas del underground donde las puedes escuchar grabadas directamente de sus recitales en vivo. ¿Qué tenemos ahí? Marcianos Crew. Vamos a escuchar a los Marcianos Crew también en noviembre, más o menos, ya hace casi un año atrás. No, dos años atrás. 2016, Marcianos Crew cantaba, sonaba y nosotros lo grabábamos y así suena ahora. La vecina radio. Y la gente lo disfruta. Yo confío en mi gente que vos. Por eso tengo lo que merezco. Ni más ni menos. Andamos de la misma desde chico. Nos peleamos. Mi historia muy real. Conocida por los barrios. Vos querés saber. No se la compró a nadie. Los perros que ladran. La perra que ladran. Yeah. Acá la hacemos contenta con una lapicera. Pero la amargura va a tu parte trasera. 24-7 full full todo el día. Que nada viene solo ya sabía. Siempre veo un tipo de gran envergadura. Tu chico lo penetro como si fuera lechuga. Y si no, no me llega ni a la corta. O valor, sé que yo entiendo humo, Marciano, que es lo mejor. Así de malo, Marciano, creo que va a estar. Oh. Lo Marciano. No te das para atrás que yo vivo positivo. Marciano, buena gente, tengo más de mil amigos. No te das para atrás que se te pasa la mía. Te vas a quedar llorando, recordando porquerías. Esa no es la mía, bebo bien full time. Programa no me traigan, digo bye, bye, bye. Yo por qué estaría todo el día haciendo temas. Sentado en una nube, balanceando la moneda. Hay una confío de que me quiere confiar. Cuando diga nada, no le sale mal. Me pongo contento porque sé que evoluciono. Y no sirve de nadie, ya lleva a tener propio. Relájate, relájate. Hago todos los pibes preparados al combate. Relájate, relájate. Tengo todos los pibes preparados. Mamá, yeah, si no llega el bar, que nos vamos pa' Bolivia. Revolucionario como Pancho Villa. Andamos chichichi, inventando. Un tema nuevo y otro más. Abogando la primera, así que me toca la copa. Todo lo loco. Por la fuerza del COVID. Hay muchos quienes que te canto por ahí. Como si ya no te tenemos a decirte. Relájate, relájate. Con todos los pibes preparados para el combate. Relájate, relájate. Con todos los pibes preparados para el combate. Los marcianos vivos ya no tienen chica. Acá con 7 chicas creo que dormimos 4. ¿Qué? Acá de 7 días creo que dormimos 4. Creo que dormimos 4. Y es que nos pasamos nunca, no dormimos. Muchos nos gritan de radiadores. Vino, yo soy de la escuela de la gente grande. Apretando y respetando por ser cantante. Y hace entero que se nos va. De 7 y 3 toca pa' quemar. El día no importa nada, vamos a vacilarla. Si no es una sola puta, vamos a disfrutarla. Estamos pasando bien, ¿o qué? estamos pasando bien, ¿sí? Aguante, loco. Muchas gracias. Vinieron un montón de amiguitos que nos vamos a tener muy pronto acá arriba del escenario. La escena manda, pa. Tema nuevo, un disco nuevo que estamos por sacar, Frente al Día de Alma. Pensando en la que no escucha que me falte. Lo injusto, OM, Ferrari, casa tu la mami. Yo vivo en Miami, cada que no llore todo nuevo vale más. Si tú vienes, me la mordé. Bien, bien, lo pones jodar. Si festejando no sé qué pega lo grande. Es único tu músico, mi música de Marte. Oh, que no falte, quiero que sobre. Voy vacilando mientras vos te vas y sobre. Voy vacilando, quiero mucho. Paso caminando en la arena vestida verde. La fuerza menos que la toma junto. Tomando protegido siempre rico para la ruta. Veces me sale caro, mi equipo sale caro. You know man, todo sale caro. Se queman esos perros, ya no cambia el boy. Esos que critican yo les digo como macho. Cosa que vale pero no la pongo el ocho. Esos que critican para mí son todos ocho. El puto elefante, somos de la luna. Andamos en esa, no les guste, me la fuma. Me sé de verde, verde sin pausa. Sé que vos tranca, guapa, sin pose. Ahora ya me pagan hasta tengo un par de ahorros. Sabelo, saludo más socorro. Andamos redondeando, subiendo los costos, subiendo el nivel. Así me va bien, me la que le va a caer. Yo sembrando bien, hablando bien, fumando bien, la chica bien, haciendo bien, andando bien, amigo bien, la chica bien, tu chica bien, andando bien, nosotros bien, nosotros muy bien. Mañana lo que es una copa. Ya ves que lo que pasa mi perro. Aguante loco, fiesta de la flor. Vengo, vengo, taca. Fiesta de la flor. Oh yeah. ¿Fuman porro ustedes o no fuman porro? ¿Se fuman porro en la tienda de la flor? Marcianos Crew. Oh yeah. Los Marcianos Crew. La loca para tu casa con tu rap para los flogues. Pasa por mi barrio, seguro que los topes prueben. Sé cómo se mueven, mami lo mantiene. Los cuides de sus bienes, solo cuídese la vida. Hay un par de locos que no tienen pa' comida. Hay un par de locos por el barrio de la luz. Muchos putos mandan fruta y andan vestidos de azul. Zul, zul, zul, zul, zul. Yo no hago pesa, dame la cerveza. Me sigo haciendo el tipo, me junto con los cabezas. Fumando algo tranca, me nunca tranca. Un original, lo metiendo sorprendido. Vos solo son la copia de la copia de tu amigo. Un original, lo metiendo sorprendido. Vos solo son la copia de la copia de la. No, copia de la. Copia de la. Yo te quiero en vivo, parte presente. No me juguete. Solo, así nomás los Marcianos Crew, estamos mi gente ahí, estamos despiertos. Vamos a hacer la ola. A la hora. Dedicado al Cano que va. 17 horas rapeando. Al Cano, al Cano, al Cano. Así nomás. Ya es otro día y comienza la semana. Aburrida tu rutina. Yo voy pa' la cocina y me mata la resaca. Esa vida no camina, pensando de casa. Muerte pa' los traza, muerte pa' la gorra. Mantelo fisurado que me llaman hasta ahora. No hay tiempo para novia, no hay tiempo pa' para nada. Recibo mi trabajo, pero el tiempo no me alcanza. Que no me alcanza. Que no me alcanza. Luna, luna, luna, luna, luna, otra vez. Luna, luna, luna, luna, luna, otra vez. Luna, luna, luna, luna, luna, otra vez. Así como lo ve, hoy el lunes empieza mi semana de una forma peculiar. Mientras van a trabajar, yo tengo que descansar. Todo tiene su precio, todo se paga. Y en la semana ya nada para. Hay noche que no duermo, día que no vivo. Igual seguimos con mis amigos. Tenemos anoche que la luna, luna. El bajo enfermero de que suelemos la vacuna. Tenemos más a la sal, menos problemas. Y dos de 15. Ella se va que la bebida y me dice loco. Vamos para casa, desde con control remoto. De terremoto, como se mueve. Y un día tiene suerte, tiene lo que merece, lo que merece. Algo como yo, que tiene el pelo largo, mucho más largo que vos. Que vos, que vos, que vos, que vos, que vos, que vos, que vos. Yo quiero amarga paraguaya, chicas en maya, tragado de valla, voy peine para la raya. La medalla, solo quiero estar cuando la gente está acá, campaña paraguaya, chicas en malla, tranca donde vaya, buen peine para la raya. Ay, no me importa, te regalo la medalla, vaya, solo quiero estar cuando la gente está allá. Demasiado frío, te da razón, la pantera. Lo brindamos a mi amigo Fito Bless Up. Fito Bless, está tranquilo. Oh. Gente, ahí está, ahí está. ¿Cómo está la gente presente? ¿Le gusta fumar esa rica? Marciano, la fiesta de la flor. Black Panther. Marciano, un trigo en la casa. ¿Cómo está la gente presente? ¿Eh? Verde cus cus, verde cus cus, verde cus cus, cus cus, verde cus cus, verde cus cus, verde cus cus. Fumamos rico, saca uno guancho, viviendo mate con los ojos en campo, sacando un dron con fecha verdadera, verde cus cus. Y no me importa si se creen importantes. En realidad yo nunca quise ser cantante. Estamos dentro porque fluye. No me complico por tu cara. Se hace solo. Como verde cus cus, verde uno. Vaya, vaya. Hace calor a la playa. Verde cus cus, cosecha verdadera. 24-7 muchachas. Estamos en casa. Como verde cus cus, verde uno. Vaya, vaya. Hace calor, estamos ready para la playa. Voy fumando a la cancha con la gente que le gusta vacilar. Voy fumando la cancha, original en Zayla. ¿Está la gente presente? Voy fumando la cancha. Quiero toda la mano arriba. Quiero toda la mano arriba. ¿Está la gente presente? El cumpleaños y coma, ¿eh? Es el original. Fumando de la en el lugar la gente ahora se pone a bailar. Y yo la típico blessa, sonando los parlantes, el pomo y el clap, sonando y el chilling está. Que tanto es lo que pasa, super, porque yo fregué, fregué, no. llueve uno falla, falla. Hace calor, está por venir para la playa. Verde cus, cus, cosecha verdadera. 24-7, muchacha, estamos. Verde cus, cus, llueve uno falla, falla. Hace calor, está por venir para la playa. Verde cus, cus, cosecha verdadera. 24-7, muchacha, estamos. Nosotros ahora controlamos el ambiente. Sigo fumando gente, haciéndolo para toda mi gente, mi rey. Nos gusta la caña, nos gusta la ley. Nos gusta fumarla every day. Digo yo, chill. En Sudamérica con toda la familia. Bueno, pasa para, bueno, pasa para. Bueno, pasa para, bueno, pasa para. Con falla necesaria. A ver, Muchas de nada, así pasaba. Entonces los amigos de... Marciano Crew. El dúo de Marciano Crew. Marciano ahí con toda su grupo, que siempre, o casi todos los shows, invitan a mucha gente, comparten. Ahí va, Marciano Crew. Y vamos a cerrar con El Pastiche, esta banda que mezcla cumbia y psicodélica. Para el cierre, después escuchamos un cachito ahí para vos, que estás del otro lado. Un saludo grande de Mirtita. Bien, todo bien. Esperando que arranque acá el sound system de El Kubrick, el cubículo que está estrenando sonido. Están ahí con el sonido los chicos, muy contentos y muy contentas. Este es El Pastiche. Pero esta es la idea de un poco bailar. Y lamentamos que vamos a estar de espalda, pero no importa. Ustedes bailen igual nomás, pero no es la idea darle la espalda. Pensamos que no iba a venir gente, estamos re contentos. Muchas gracias por la invitación. Los ángeles no tienen espalda, dice, así que vamos a danzar con El Pastiche. Papas al y horno. Así, con nosotros, tocando en vivo en el emergente para Papas al Horno y Archivo Adjunto. El Pastiche. Thank you. este tema. Está media filosa la voz. Marcelo, está por ahí, Marcelo. Bájale un poquito el agudo de mi voz el primero, entonces ese. ¿Conocen la gotita usted o no? ¿Usaron alguna vez la gotita para pegar algo? A volumen. Aquí estamos, capitán. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Cómo les va, señoras? ¿Me escuchan? ¿Señores? Sí. ¿Sí? Qué bueno. Y para todo, capitán, este tiempo a mí me facilita y me beneficia. Hay oleadas, hay ráfagas, y esto hace que se movilice la barca. Y todos a bordo para seguir en este gran océano de sensaciones y de cosillas, ¿no? Se siente, cuando está en la ciudad, en el medio de la lluvia, que está como en el mar, eso quiere decir, es como casi navegar la ciudad. La ciudad se navega, se transita, se palpita, se siente. Y las aguas no están ajenas a eso. Todo lo contrario. Capitán de barcos, veleros, buques, piratas. Obviamente, en otros años, como siempre, yo transito en todos esos lugares. Transita, hay mucho. ¿Hay algún lugar, usted que es capitán, que haya mucho tránsito? Que haya muchos barcos que hay que. Che, que acá, por acá yo no agarro porque. Eso pasa mucho en Gibraltar. Mirá. Ahí se arma un semáforo, tendrían que poner en Gibraltar. Semáforo. ¿Hay semáforo de barco? Hay banderilleros. Ah. Como en la Fórmula 1. Como la, claro. Hay banderilleros y hay competencia. Y si no hay banderilleros, no hay nadie, porque nadie va a pagar a nadie para que esté con una bandera diciendo por dónde tiene que ir. Ya saben todas las rutas. Pero si hay tránsito, si hay dos que quieren pasar por el mismo lugar. Imposible, es como si fuesen dos aviones, salvo que haya un maremoto y te entopa a cualquier lado. Claro. Hay horario que cumplir. Ah, hay un horario. Hay rutas de navegación, casi aéreas como las aéreas, las hay en las aguas. Claro. Vos podés salir con tu bote, pero no te vas a ir a Curazucateá, vas a buscar el dorado. Te traes el dorado nomás y decís, acá lo pesqué nomás y el dorado está ahí. ¿Entendés? Hay unos pero radares. Allá y arriba, ¿qué pasa? Hay unos radares para buscar los pescados. ¿Hay radares para buscar pescados? Sí, no, si no sabe usted, capitán, yo le digo. Radar, acá tenés que tirar red. ¿Qué? A ver si el radar te lo va a traer. ¿A dónde lo traes? ¿A la red? No, te dice a dónde está. Y el ojo de la red a dónde está. Y el ojo del. Pero si el pescado está a 50 sí. O 3, 7 metros para abajo. Y vos con un radar ahí mirá todo. Sí, y acá, decís, acá hay un cardumen, no hay uno, dos, tres. Decís, ¿qué hago? ¿Tiro una red de 60 metros para dos pescados? No, espero que haya más. Claro. ¿Eso la tecnología ayuda, usted dice, en la pesca? Parece que sí. ¿Y por qué es tan caro el pescado entonces? Mirá. No lo sé. Las compañías entonces pesqueras ya saben dónde está todo el pescado. El otro día estaba viendo. Hablando, no tienen esa tecnología. El otro día estaba viendo Sharks hablando de pescados. Ellos que son todos negociantes. Llega uno con un negocio y se lo plantea a otros 3, 4. Hola, Flor, ¿de dónde está Flor? Vinicius, desde Brasil, ¿estás mirando? Bueno, esto creo que ya más o menos. Estábamos pensando si poner cámara o no. Acabamos de poner cámara, está Vinicius. Gran nombre, Vinicius. Vinicius, que está desde Brasil escuchándonos. Flora, ¿de dónde estás, Flora? Escribinos por ahí dónde estás, que me olvido dónde estás. Y Cecilia, gran saludo ahí a Cecilia también. Estamos en la vecindadradio.com. Mañana voy a comprar la cámara. A mí se duda. Hace 2 horas que estamos transmitiendo, había una persona, le prendé la tele y se conectan muchas, pero es. ¿Qué le vas a hacer? ¿No? Es así. La imagen hoy día ante todo. ¿Dónde estás, Vini? Contanos, saludos, nos manda Vini. ¿De qué parte de Brasil estás, Vini? Y Flor también, si querés contanos. Nosotros estamos acá en la vecindad. Está por empezar un ciclo nuevo, que es el Kubrick. Vini, ya que estás ahí en Brasil mirando, salgo a mostrarte la casa. Y a Flora también. Flora, vos que conocés la casa, vos quedate en la radio, Capi. Bueno, más bien. Quédate en la radio, yo ya vuelvo igual, son 5 segundos. 5 segundos. Voy, pego una vuelta por la casa. 5, 4 segundos, 9, 4 segundos, 8, 4 segundos. En Junín está Flora. Hola Flora, vamos a ver la casa. Está abierto el micrófono, ¿no? Esto es una locura que yo no puedo creer, güey. Es la sangre joven, ¿no? Que asiste a todos estos eventos. Y hacen de las suyas. Prevalecen, se quedan quietos, van y vienen. Graban. Hacen, en Bahía dice que está Vini. Por irse a Perú. Wow. ¿Qué vas a hacer en Perú, Vini? Después nos vas a contar ahí. Qué bueno que la tecnología nos junte ahí, aunque sea a través de una cámara. A través de una cámara, el Facebook personal. Sí. Está ahí a pleno. Bueno, aquí estamos. Gran saludo a todos. Pongan lavecindadradio.com, lavecindadradio.com. No es tan entretenido como vernos a nosotros acá, sí, pero si ponen lavecindadradio.com, nos siguen escuchando un rato más. Vamos a estar transmitiendo el Sound System. Así es. Acá desde el Kubrick. Recién hicimos ahí una recorrida. Nos quedamos probablemente toda la noche. ¿Qué es el Kubrick? El Kubrick es un lugar que está acá, en la puerta de al lado. Recién fui, pegué la vuelta, lo filmé, están ahí, están por empezar el Sound System. El Sound System. Que es música. Esto es antipapo, ¿no? Es bien antipapo, sí. Muy bien, es el extremo No sé si el extremo, pero es un antipapo. Importante. Sí. Ok. Todo es bienvenido, ¿no? ¿O usted qué le sí, parece? Sí, a mí, yo mismo, recién pasamos a Emsimio, pasamos a Marciano Scrub, gente que le gusta rapear, bueno, hacer hip hop. ¿Y qué tiene que ver con el Kubrick? No, era Kubrick. Es que el disco es un instrumento, pregunto. Es un instrumento. De no, hecho, está grabado. Estamos escuchando, los que están ahí en la tele, estamos escuchando la radio, entonces... Claro, tocas con discos, son, vos pones las 4 horas... Se quedan ahí afuera del chiste, pero bueno, es la invitación a poner la vecindadradio.com. Jordi, gran saludo Jordi, ahí. Bueno, pero en definitiva, de eso se trata, ¿no? Sí. De compartir un poco de música. ¿Tiene algo ahí Obi-Wan Kenobi? Vamos a poner un poco de música. La Vecindad Radio. Jordi, gran abrazo desde Chile. Nos está escuchando. Hemos hecho, y después me cuenta más. Hemos hecho radio juntos con Jordi hace por lo menos 4 años. Y después me cuenta más, entonces. Dale, en un rato te sigo contando. Yo le hablo a la gente que está en la tele. ¿En la tele? De, en Facebook. Y los que están escuchando en radio por ahí. Okay. Es rarísimo, pero ya vamos a aprender. Hacer comunicación esta nueva porque es como una comunicación rara. Claro, música, pongan ahí la Vecindad Radio, el que está en la Vecindad Radio, quédese. Muchas gracias. Dicen gusano mental. El bunun no sé cuánto, que cuando la melodía se te mete en la cabeza y no se va, es un gusano. Que entre todo, boludo, metele. Invitale, cobrale entrada. Cobrale entrada. Mira que el pulque en mi cama es carísimo. Bueno, este es Mabel. Oh. Real. Se transformó en gusano, uno hizo gusano este. Hay que hacer más hit todavía. Esta ciudad es muy exigente, boludo. Nosotros le pusimos todo nuestro amor. Me parece que hay un efecto que es el que le está sonando. El efecto es este, maldito es. Hay un efecto que le está sonando porque cuando lo cambia suena. A ver, este es. Ahora vamos con el próximo. Este cosechero, este está bien. O por ahí el nivel de la pedalera está muy bajo un nivel de un efecto del otro. Porque, por ejemplo, cuando estás soleando suena el palo y cuando cambias ya se pierde. Sí, algo pasa además con la computadora que no escuchan cosas. No sé por qué. Porque acá está el palo casi todo. O sea, lo que hice fue igualizar un poco, ponerlo acá así y copiar esto ahí. Ahí pasaba el pastiche. Gracias a los que estén ahí conectados. Se ha sumado un poquito de gente después de la filmación. El capitán trae rating, es así. Capi, usted recién se fue a ver lo que pasaba ahí afuera en el Kubrick. Si quiere contarnos a la audiencia. Ay, están todos muy, muy locos en el sentido de locos abrazados por látigos sonoros y maquinolas. Es un mundo. Es un como una matrix así de que ves cosas, agujas, osciladores y todo. Más allá de esto, a mí me llama la atención los engranajes que hacen que todo esto suceda. No estoy hablando de géneros musicales ni nada, señores. No se confundan, porque siempre se confunden. Y no hay que confundirse, hay que escuchar y saber apreciar. Entonces esto me llevó a... digo, wow. Y bueno, hay que tener toda una impronta y locuras que por solo Buenos Aires y donde esté emergen con los sonidos. ¿O no? Es verdad, era un artefacto moderno. En realidad todos los controladores ahora casi todo es digital, sea un controlador, sea... Esto justo estábamos haciendo recordatorio medio en broma de lo de cuando Papo le dice al DJ de que vos no laburás, etcétera, o qué estás haciendo, bla. Porque se planteaba desde otra, de hacer música o no, decir, claro. El verbo, el hacer música, también, música, ¿no? Hacer música, ¿qué? Componer, hacer, bueno, no sé. Claro. Se va por otro lado, igualmente es, tiene que ver con eso, más que nada. Si se pone la lupa ahí, bueno, no, nadie podría decir nada tampoco porque es, delirio. Sabemos dónde va toda la historieta. Y son posicionarse dentro de algo. El debate se surgió de eso, de la expresión, tal vez. No sé si en sí de la esencia o no. De, y cierto, de la, ¿quieres llamarlo así? Llamarlo así, loco, qué sé yo. Yo sé lo que para mí es hacer música. Y ahora, nadie andaba con pancartas ni pregonando nada. Sí, no, pero también es la similitud entre el DJ y el productor musical, ¿no? Que también se dice como... El productor musical mete mano. Y si te dicen mete mano en la cinta o qué sé yo, pero tenés el visto bueno. Sí. Tenés el check ahí, pa, tildaste. El productor musical que cuando es Sound System o cuando es hip hop o otro tipo sea. De música tiene otra faceta que es la de hacerla, el que genera. En realidad el productor sería el tipo que sabe sacarte de vos lo mejor. Eso es en el rock o en una banda. En conformar ya lazos entre personas, sean musicales, artísticas de otra forma, un ballet, una coreografía. Ser parte de de todo un movimiento, ya sea como dije, musical, y lograr eso. Y decir, mira, esto es lo mejor porque ustedes van por este lado, ustedes así sonarían mejor, vale, eran mejor, harían esto mejor. Visiones que vos, tomás o lo dejás, y por ahí eso te lleva al éxito. Hay un amigo que hace un programa muy interesante que es producido por, que es una idea que a mí se me había ocurrido también en algún momento, de agarrar un productor y recorrer su historia a través, obviamente, de su trabajo. Entonces, es una forma de contar la historia musical. Sí. De otra forma, no me acuerdo como el nombre del programa, pero un muy lindo programa. ¿Y quién? ¿De quién? Pero no quité nada. No dije nada. No, sí, bueno, redondé. Un amigo tuyo, eso nada más, así. No, un amigo, no, un conocido. Ah, un conocido, ok. Que me gusta el programa, y justo era algo que se me había ocurrido en algún punto. Y enganché a alguien que lo hace de forma excelente. Buenísimo. En un día, recién también estuve por presentar a la banda y estuve 5 horas hasta que presenté a la banda porque no encontraba quiénes eran los que estaban iban a tocar hoy acá, por ejemplo. ¿Usted sabe quiénes van a tocar hoy acá? No, desconozco. Sí, ya está Javito Podemufin pasando música. Javito Sound System pasando música, estamos con una muestra fotográfica de Ezequiel Bilbao. Che, ¿cómo, es que ¿cómo viene la muestra? Hola, Eze. ¿Cómo anda? Buenas, vamos de nuevo, vamos a 2 minutos. Estamos aquí, primero la dama. Estamos aquí con... con Ezequiel. Y con... no, toma, no entendí nada. Guillotina, usted mañana a bordo va a tener... No entendí nada. No importa. Bueno, estoy exponiendo acá en la muestra, en Radio La Vecindad. Y estoy muy emocionada. Le gustó mucho las fotos al Capi, hace un rato entró y dijo, qué buenas las fotos. No, admirable. Ay, sí, es tan dulce siempre el Capi. Sí, no, muy son... lindas fotos. No, escúchenme, acá no hay historia. Vengan y véanlas. Sí. La mer. Vienen y la ven y listo, y después hablan. Vean y después hablan. Primero escuchen y después juzguen. Primero, es al revés todo acá. Primero chamullá, después todo, y después, pero mira, está bueno hasta el final, ¿viste? Vamos a hacer el cierre de Papas al Horno de alguna forma. Hay un blues, un rock and roll, un blues. Vamos a poner un blues rock and roll, ahí ponga blues rock and roll, y lo que usted le... ¿Qué quiere escuchar de blues rock and roll? De blues rock and roll, me gustaría escuchar a Johnny Hooker, o también, hay muchísimos, pero... Johnny Winter. Un poco de música en vivo después. Entonces, Johnny Winter, un gran abrazo a Obi-Wan Kenobi, que se está retirando. Obi-Wan Kenobi estará cargando su láser. Está cargado, el láser está cargado siempre y la fuerza lo acompaña. Esos láser nunca se recargaban, ¿vieron? Y en realidad, solos, ¿no? es que la fuerza. ¿Lo tenías o no lo tenías? ¿Qué es? No cualquiera podía tener. Por eso el que tenía la fuerza oscura era rojo y el otro tenía el de otro color. Porque nunca nadie se preguntó por qué uno el color rojo del mal y el color azul del bien o verde. Porque a veces porque... el verde es una truchada que tenía en el DVD. Pero más allá de eso, ¿por qué? Entonces, como vos decís, se asocia el mal, el averno, el infierno, las llamas, el diablo, lo rojo. ¿Por qué está vinculado a lo rojo, coño? Porque el ser humano se lo inventó así. Hubiese sido violeta o fucsia. Hubiese sido turquesa quizá tal vez. No lo sé. Ajá. ¿Por qué ahí se ves le cómo dice... las masas van a lo que uno le mete en la cabeza. Colorado. Y si vos te metes en la cabeza, colorado. Vamos a despedir a Obi-Wan Kenobi, que se le está escapando la nave. Ya está calentando los motores. Nosotros seguimos. Si quieren quedarse enganchados, va música. Johnny, y estamos acá con Sound System hasta la 2 de la mañana. Johnny. Un poco de Johnny Winter. Yeah, Johnny Winter. Ah, be careful with the food.